Durante la pasada legislatura, el alcalde Tonchu Rodríguez prohibió a los partidos de la oposición que pudiéramos participar en las mesas de contratación. Esa decisión política, además de inaudita, supone una clara traba para asegurar la transparencia en la gestión de nuestro ayuntamiento. Desde la restauración de la democracia en el Ayuntamiento de Baracaldo, nunca se había prohibido que pudiéramos estar presentes en las mesas en las que se decide y se contrata los servicios que se pagan con el dinero de todos los baracaldeses y baracaldesas. El Partido Nacionalista Vasco espera un cambio de actitud en el nuevo alcalde, ya que la contratación llevada a cabo por las administraciones públicas es una de las facultades que más recelos despierta y, por tanto, que más control y rigor exige. Por lo que no entenderíamos que el nuevo alcalde, que anuncia la transparencia de su gestión, mantuviera excluidos a los grupos municipales de la oposición de las mesas de contratación de nuestro ayuntamiento.